when June. Yeah, got the album before this. This was a hit. And now this is the last year, baby. Yo la quiero. Solo en mi brazo. Okay, Jay Luna, suelta. Yo paso un momento pensando en esta nena. Quisiera yo tenerla para toda la noche entera. Cada día pienso en ella actuando como fiera. Como yo quisiera llamarla mi jeva. Yo paso un momento pensando en esta nena. Quisiera yo tenerla para toda la noche entera. Cada día pienso en ella actuando como fiera. Como yo quisiera llamarla mi jeva. Yo quiero estar con ella. Pensando en esa nena. Quisiera yo tenerla pa' toda la noche entera. Y a día piensa en ella actuando.